¿Tuvisteis el sábado pasado un especial con la palabra white, suri, barra suría en euskera, blanco en castellano? Esa palabra que implica pureza, virginidad, luz, positivismo incluso, y que realmente reconozco que no está muy, muy, muy presente en la imaginería, al menos, de lo que es la música que yo escucho. Pero no tanto así los títulos, porque el otro día, pues bueno, no sé por qué salió el tema de la palabra blanco. Voy a poner el buscador de mi audioteca a ver qué sale. Me han salido un montón de canciones. Escuchasteis una especie de mix de electrónica, folktrónica, hip hop, dub y yo qué sé más. Y hoy vas a escuchar psicodelia, shoegazing y allegados. Hay bandas que están en todos los campos a la vez. Distinguiréis a medida que vayáis escuchando los temas. Y vamos a empezar con Dark Wave, que es una banda con bastante más... Darker My Love. Son de Los Ángeles, entre psicodelia y shoegaze, por ejemplo, es un ejemplo. Y bueno, como detalle importante, en su etapa final tuvieron a Dan Alaire, que es batería de la Brian Johnston Massacre durante casi 18 años, uno de los baterías que más ha durado y que más aguantaba Anton. Y bueno, pues tienen peña de los Nerf Agents, de los Distillers, y el nombre del grupo se deriva de una canción de The Soundtrack of Our Lives. Banda que hay algunos discos me gustan más que otros, pero francamente me gustan mucho, en directo sobre todo. Y nada, pues de este grupo he escogido la canción White Composition, de su disco 2. Mucho más claramente shoegazes, dream poperos, fueron los desaparecidos Eagles de Leeds. Que bueno, los conocí gracias a... Vamos a salir ahora de repente. A Gochon, compañero de la radio, que ya, bueno, ya no está en la radio, pues... hizo un par de programas con él y durante un tiempo compartimos el gusto por la música atmosférica. Igual le sigue gustando todavía, espero que sí. Y nada, me descubrió esta banda, que estaba francamente bien. Como digo, viene de Leeds y basculan entre el post-punk y... de su Geisen. A mí la verdad es que parecen los dos discos que tienen muy buenos. Y la canción que vais a escuchar se llama White Light Lullabies. Astrobright, banda de su Geisen dream pop experimental que conozco desde mi segundo redescubrimiento del género, pues he descubierto a su vez, leyendo un poco, que es una banda con mucho pedigrí, es casi una super banda. Porque la fundó Scott Cortez de Love Slice Crushing. Ha tenido gente de Majesty Crash, de Coulter of the Deepers y de Ideal. Todas bandas en mayor o menor medida dentro del género del shoegazing americano. En el caso de Coulter of the Deepers, japonés. Y francamente, es una banda que tengo que investigar más porque no es nada fácil. Es un poco reduccionista decir que es shoegaze. Y la canción que he escogido se llama White Noise Superstar. Y lo que oís de fondo es la banda de Minneapolis, Minnesota, Flavor Crystals, que yo creo que descubrí, pero no me acuerdo, el Reverence de Balada de Portugal en festivales de psicodelia, shoegazing y demás. Y es la cosa más lisérgica y narcótica que conozco, pero la verdad es que te meten en un viaje muy guapo. Son como las canciones más narcóticas de Verb. Y nada, de estos he escogido Eyes Go White y Love's Like Crashing, que he mencionado antes porque Scott Cortez también está en la banda Astrobright. Pues bueno, es una banda que la tengo muy también, o sea, pues eso, mi redescubrimiento de shoegazing y todos los allegados a mediados del 2000. Hice una especie como segunda desenterrada de bandas, y esta es una banda que salió, son de Michigan, y como digo, tiene a Scott Cortez y luego pues a las voces a Melissa Arpin Duinstra. Tengo una pilla, tinta de apellido rumano. Y bueno, la cuestión es que no les he escuchado lo suficiente, pero es una buena manera, es estas cosas que hago de coger una palabra y sacar bandas que las tengo ahí pero no les he prestado la atención. La canción que hemos escogido Whitening Gloss. Y bueno, Wright, ¿qué voy a contar de Wright que no he contado ya? Sus dos primeros discos y tres o cuatro primeros LPs son obras maestras. Sus dos discos de regreso están francamente bien, y en uno de ellos, de su Gacy, por cierto, el Weather Diaries, tenemos esta canción llamada White Sands. Un poco puedo decir de Wright que no he dicho ya. Que quiero verles otra vez en directo, eso seguro. Sir Water. Es una banda que yo creo que la conozco porque tocó en el Primavera Sound 2009, que fui con mi gran amigo Pablo. Y bueno, psicodelia, folk rock, por ahí andan. No es su categoría porque voy a hacer otro tanda de canciones más con el rollo de la psicodelia, pero es que con este tipo de música, depende cómo lo mires, te pueden entrar en una categoría o la otra, depende de lo atmosféricos. Es verdad que el shoegazing está más relacionado con el pop y el post-punk, y la psicodelia, aunque sea textural y atmosférica, tiene una naturaleza más rockera, o por lo menos esa es mi impresión. Y hay bandas que es muy difícil encasillar. Pues bueno, estos chicos son de Austin, Texas, y bueno, se han tenido entre sus filas a Thor Harris de Swans y Angel of Light, de Angels of Light, que se dice pronto. Ah, joder, coño, y también ha estado Will Robinson Sheff de Okkervil River, o sea, madre mía, sí que tienen y han tenido prestigio. Y bueno, la canción de Sir Water que vamos a escuchar se llama White Waves. Y esta banda que pude ver afortunadísimamente en el Reverence Balada y me parecen buenísimos. Este es un ejemplo claro de un grupo. En la Wikipedia les ponen que están entre el Stoner Rock y el Psychedelic Rock, pero a mí me parece que están mucho más entre el Psychedelic Rock y el Shoegazing. La flotada que meten las atmósferas, aunque la voz de creo que es Brett Constantino es muy específica. Y luego también es, yo sé que Richard Fanan, que es miembro de, tengo que mirar porque es, a ver, vale, claro, es lo que decía yo. A mí me sonaba que tenía voz de chico y de chica. Claro, Rachel Fanan fue la cantante ¿hasta qué año? Pues no me acuerdo, si es hasta el 2010. Bueno, la cuestión es que hay un antes y un después en el grupo, cuando eran dos vocalistas a cuando era uno. Pero es una auténtica gozada. Qué discos más bien hechos, la verdad. Se separaron en el 2019 y son de Santa Cruz, California. Y la canción que vais a escuchar se llama White Dove. ¿Y qué voy a decir yo de Brian Johnston Massacre? ¿Eh? Que no haya, ese sí que sí, que no haya dicho ya. He hecho dos especiales, escribí un artículo sobre la gira que hicieron hace 3 años. Y bueno, Anton Newcombe, estoy leyendo el libro que ha hecho Joel Jion, el percusionista de la banda. Y es que, no sé, es todas las cosas a la vez. Es lo que tenga en la cabeza Anton Newcombe, como se demuestra clarísimamente por esta canción, que es muy diferente a lo que te puedes esperar de ellos. Dropping Bombs on the White House, por cierto, qué gran título. Lanzando bombas a la Casa Blanca. Seguimos con Depreciation Guild, que creo que también tienen algo que se me está escapando. A ver, ¿qué tienen? Kurt Feldman, así, Kurt Feldman, su líder. Batería de los Pace of Impure at Heart, así para decir pronto, y multiinstrumentalista. Hacen Dream Pop Shoegaze con un toquecillo experimental. Y bueno, les dio tiempo a poco, creo que solo tienen 2 discos. Efectivamente. Y de esos 2 discos vamos a escuchar la canción del Spirit Youth, la canción White Moth. Y esta banda, hablando de Brian Johnston Massacre, lo único que sé es que la descubrí a la vez que Brian Johnston Massacre. No sé qué caja de Pandora incluía esta banda con Brian Johnston Massacre, porque son bastante distintos. Perdón, que me lo estoy saltando, aquí está. Son de Washington, experimental rock, post-punk revival, post-hardcore, es la movida. No entran, no encajan tanto con Brian Johnston Massacre, pero les descubrí a la vez. Yo creo que es en esa segunda búsqueda, después de que ya Interpol, Editors y todos estos nuevos, y bueno, en menor medida Franz Ferdinand y demás, ya me agotaran, busqué o encontré. Y aunque habría hecho esto masacre, no, estos anteriores, tiene que ser a finales de los 90, cuando ya había agotado el metal, el hardcore, punk y el chandal metal, se agotó casi prácticamente al empezar. Estaba en una especie de impasse con el stoner, con la psicodelia entrando ahí, y yo creo que ahí también pues empecé a descubrir bandas como esta. Pero no tengo nada claro de... Te digo que lo descubrí a la vez que Brian Johnston Massacre. Han estado juntos en el 93, el 2003, y luego 2010-2005, y se han vuelto a juntar ahora. Su último disco es 2013, y vamos a escuchar la canción White Collar, White Trash. Gran título. Y vamos a cerrar con una bandaza que me encanta, las atmósferas y la dureza. Esa especie como de riffs, shoegazes, pero metaleros, que meten, se llaman You Informidable, lo forman oficialmente Rhiannon, Richie, Brian y Ridian David, yo creo que son galeses, exactamente. A mí me flipa. Y la canción con la que voy a hacer esta primera parte del programa White, Blanco, Suri, dedicado a su shoegazing, psicodelia y otro, y post-punk, se llama A Second in White. Screaming

Traveling tonight, won't go back to the wolves now. There's something singing in the ice, the deepest part of the world, and the film across my eyes, watching all the wolves turn white. We'll be right back.

she never danced with me anyway. Is this so wrong? It's been so long. We'll be right back. You're young and your spirit's not broken. I rest in the eyes where I see myself back. I'm a shape in the shadow of your free dreaming. All these shapes, all these hours, to the places I've been. Y después de ese viajazo atmosférico, textural, texturizado, como la soja, shoegazing, con un poco de psicodelia, con un poco de post-punk, un poco más shoegazing que otra cosa, dream pop también. Ahora vamos a ir a terrenos más psicodélicos, aunque, como he dicho antes, estas bandas, algunas pueden saltar de un espacio al otro. La cuestión es la canción, el título que tiene la palabra white. Que bueno, no me acuerdo exactamente en qué momento dije, me interesé, pues igual creo como que escuché varias canciones seguidas con la palabra white y dije, oye, ¿qué tengo yo por ahí? Y me han salido un montón de cosas, ya visteis el programa del sábado pasado, hip hop, electrónica y demás con la palabra white, y ahora estamos con shoegazing, psicodelia, post-punk y mezclas. Y en esta segunda y última tanda de este programa vais a escuchar las siguientes bandas. Empezamos por Belly, que es la menos psicodélica de todas, pero que es perfecta transición con la parte anterior del programa. Sobre todo es importante porque así fue formada por Tania Donnelly, que tocara la guitarra y es hermanastra de Christine Hearst de los Three Wind Muses. Dream Pop, Jungle Pop, Alternative Rock, eso es lo que hacen. Me gustan mucho más Three Wind Muses, pero es verdad que no les da la oportunidad que debieran. Y bueno, la canción se llama White Belly, un poco belly strip en inglés. Wand. Esta banda no tengo nada claro, tío, porque yo creo que la he conocido también por el Reverence. Psicodelia, Garage Rock, Shoegaze Invasion. Ya empezamos. Son de Los Ángeles. Siguen en activo. De hecho, yo creo que han sacado un disco hace no demasiado. Efectivamente, 2023. Y bueno, poco más os puedo decir, salvo que molan bastante y tienen esta canción llamada White Cat, de su disco Plum. Pasamos a Zofi, que es lo que estáis escuchando por ahí flotando en el fondo. Es un proyecto de Kawawata Makoto, que es el guitarrista y principal líder de Acid Modest Temple, ese grupo de acid rock, space rock, cosmic rock, jazz rock y todas las cosas. Bueno, lo que se le ocurra y le pase en su cabeza. Francamente, este grupo me está gustando bastante y no lo había escuchado prácticamente. Solo tienen una canción en directo y dos recopilaciones. Este es el volumen 2. Y la canción que vais a escuchar, como no relacionada con la palabra white, suri o blanco, se llama White Room. Y de aquí pasamos a Budden Indian Burial Ground, que están aquí. Son de Portland, Oregón, que es una ciudad, la verdad, es que ha dado mucho, mucho de sí en cuanto a psicodelia se refiere. Y ellos manejan una psicodelia más estonerizada. Su último disco es 2017, yo no sé si todavía siguen en pie. Yo los conocí por el disco homónimo que les da título. Dame la sensación de que se han separado. En cualquier caso, la canción que vais a escuchar se llama White Bats. Vandergraaf Generators, Peter Hamill. Psicodelia y prog rock con bajo, teclado y batería, aunque tiene alguna cosa y una guitarra. Un grupo marcianísimo, pero bueno, yo le estoy empezando a escuchar sus discos en solitario y yo creo que va a ser una manera de entrar en ellos, aunque ya he encontrado cosas que disfrutar, como esta canción llamada White Hammer. Y desde Ottawa, Canadá, nos viene The Man Whose Name Is a Symbol. The Band. Pues bueno, sin más, querían mezclar hard rock con psicodelia e improvisación. Y tanto que lo consiguieron, ahora es una marcianada bastante importante. Y la canción que vais a escuchar se llama Seven White Guys and an Arab. Cojones, querrán decir con esto. Y este grupo que se me ha colado un poco porque yo lo creía más psicodélico que metalero, son Sid Lord Baltimore, que es una banda de Nueva York y la que se considera que es como la primera banda que menciona la palabra heavy metal en su música. Aunque eso es un poco dudoso. Pues bueno, es ese puente entre el hard rock, la psicodelia y el heavy metal y el doom. Básicamente, cuando todavía no está totalmente desarrollado. Y la canción que vais a escuchar se llama Wild White Horses. Este grupo se ha colado y no tengo muy claro por qué. Rip Café. Son estatales. A ver, os digo de dónde es. Joder, cuando... Vallecas, madrileños. Empezaron haciendo punk, hardcore punk y poco a poco han ido metiendo stoner y psicodelia en su música, que es donde yo les tengo situados. Formaron en el 94, llevan bastante tiempo. Y debían de tener cada uno como 13, 14 años o 12 años cuando empezaron. O sea que básicamente eran más jóvenes que yo. Y la canción que vais a escuchar se llama White Tiles. Y es del año, para situarnos, a ver si con eso me entero un poco más. Como no, no vino justo el año. Bueno. Lo importante es que no está mal incluir una banda estatal de vez en cuando para... A ver... ...2007... tiene sentido. 13 años después de formarse ya la cosa es más rockera, más stoner, menos punkera. Y desde Alemania vienen los Out of Focus, rock progresivo mezclado con jazz, con un poco de crowd rock, son alemanes como no. Y vais a escuchar la canción, madre mía, joder, qué título. Los alemanes y su interpretación de las palabras See How a White Negro Flies. Siguiente canción, los noruegos Motorpsycho, banda de psicodelia, improvisación, rock muy cañero noruego, pero como he dicho, pero es que no acabo de cogerlos. Pero me parece que es de esas cosas que tienes que requieren su tiempo. Como yo le he dado otras músicas y otras canciones, tendré que dárselo algún día a Motorpsycho. La canción que vais a escuchar se llama That Old White Line. Vamos, seguimos ya, llegamos al final del programa y al final de la lista que vais a escuchar, esta segunda parte, con los Moon Duo. Qué maravilla de grupo son. Les pude ver en directo cuando hacía cosas buenas, el Matadero de Azcoitia, San Francisco, Ripley Johnson, Sanae Yamada. Y la canción que vas a escuchar se llama White Rose. Y cerramos y terminamos el programa con Kikagaku Moyo, japoneses. Fíjate, incluí dos cosas japonesas en el mismo programa. Me sorprende a mí mismo. Están separados ya, si no me equivoco, de 2012 al 2022. Rock psicodélico, experimental, crowd rock. Bueno, los japoneses ya sabemos lo que hacen. El nombre, que es, como voy a repetirlo, Kikagaku Moyo, significa patrones geométricos. Así que os podéis enterar un poco por dónde van los tiros. Me despido vosotros con esta canción que ya cierra el programa, White Moon. Yeah. Boston or work out living in California. Yeah. Thank you. The sun is so proud as he shines on the ocean blue, where the birds circle round and the trees are golden hair, where the flowers that bloom and the people are only what you would want in your dreams, in your dreams. Let's go. Thank you. so just keep going astray. Just don't be too late. Cheeky green. Just when you think Christmas, Christmas.